CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. A nivel parlamentario se votó el baremo único. Esto va a hacer que la gente que tiene alguna discapacidad no tenga que pasearse por 7 u 8 oficinas públicas que además tienen mediciones distintas y que una te puede decir que llegás al grado como para tener una apoyatura económica y otra te puede tener una medición diferente y te dice que no, que te falta un punto, te falta medio. Y esa situación, además de generar mucha presión sobre la persona con discapacidad, también lo hace sobre las familias que lo acompañan. El proyecto de ley se aprobó, se indicó que demasiado a las apuradas por el tema de que, bueno, el domingo, ustedes saben, comienza el receso parlamentario. A partir de las 11:30 de la mañana se hace el acto final de la actividad, más allá de que puede haber reuniones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y también comisiones. Por ejemplo, el lunes va a haber comisión de trabajo en donde se van a recibir a 2 sindicatos, a EBU, banca privada, por una situación en el Banco Santander, y al sindicato Onodra, el sindicato Dulce, de los Dulces, que José Luis hoy manifestaba, tienen problemas con los nietitos y con Punta Ballena. Bueno, esas 2 delegaciones van a concurrir, más allá de que haya comenzado el receso, el domingo, el lunes, a comisión de trabajo de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, esto va a continuar. Pero hubo algunos apuros para aprobar varios proyectos, entre estos esta situación que es de justicia, pero que el Frente Amplio, por ejemplo, la diputada Lucía Echeverri marcaba que tiene todavía algunas cosas para no quedar solo en una intención o en una aspiración a que todo mejore, que se pueda bajar a tierra. Entre ellos, un presupuesto. No hay un presupuesto concreto para este baremo único, según la lectura que hace la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la Frente Amplista Lucía Echeverri. Es un trabajo que, con apoyo de las Naciones Unidas, ya se había iniciado en el año 2018. Allí Naciones Unidas tuvo la disposición de acompañar al país en la conformación de equipos que se dedicaran a analizar la diversidad de situaciones, de restricciones, de dificultades que en el marco de los mecanismos de protección social y de un Estado que quiere realmente tener una masa sólida de bienestar social y de generar igualdad, debía ir incorporando. Y es así que entre el 2018 y el 2020 se implementó, con apoyo de Naciones Unidas, un proyecto que se llamaba el Derecho a la Igualdad y No Discriminación de las Personas con Discapacidad. Avanzó en el trabajo para llegar a la formulación de un baremo único. Esto implicaba, obviamente, la incorporación de diferentes organismos del Estado, no solamente aquellos que son responsables de la prestación en sí, Banco de Previsión Social, para nombrar uno en particular, por supuesto también el Ministerio de Desarrollo Social y obviamente organizaciones de la sociedad civil. Pandemia mediante, sabemos que, porque así fue informado en el Senado cuando ingresa este proyecto, que fue abordado en 3 sesiones de la comisión donde participó representantes del Ministerio de Desarrollo Social y una representante de las organizaciones sociales que están involucradas en esta temática. Allí se hicieron varias preguntas y consultas, porque aquí estamos hablando obviamente de la necesidad de modificación, sin duda. También es verdad que el tratamiento fue con mucha celeridad. Acá ingresa en esta Cámara, ya avanzado el mes de agosto, con sesiones que teníamos ya determinadas, que por supuesto la importancia del instrumento, y es en virtud de eso y de la necesidad de dar respuestas con mayores certezas para abordar la diversidad de situaciones de discapacidad que están presentes en las familias de nuestro país lo vamos a acompañar. Nos hubiera gustado realmente ser parte de un abordaje, coincidimos obviamente con más profundidad. Y eso implicaba no haberlo ingresado en agosto. Sabemos que no es responsabilidad de esta Cámara haber tenido tan poco tiempo para poder hacerlo, pero no quisiéramos que se transformara en una declaración de buenas intenciones. Veremos finalmente, habrá que seguir, y sobre todo las familias y las personas con discapacidad dirán si finalmente este baremo único se pone en funcionamiento en tiempo y forma, y de alguna manera simplifica la situación que muchas veces tienen que atravesar para pedir alguna ayuda económica. Otro de los proyectos que se aprobó votando las modificaciones que el Senado realizó fue el de los operadores inmobiliarios. Allí también han tenido que convivir gente que de alguna manera se desarrolla en este tipo de actividades con inmobiliarias que hicieron un lobby importante vinculado justamente a que finalmente se regulara todo esto, porque consideraban que en algún caso se daban competencias desleales por el tema de la parte impositiva, situaciones que tenían que tributar algunos y otros no lo hacían. Denuncias de trabajos irregulares o en negro, y bueno, esa situación generó que varias inmobiliarias estuvieran presentes el día que se votó en la propia Cámara y terminaran aplaudiendo el proyecto. Luego ese proyecto, reitero, tuvo algunas modificaciones que Diego Echeverría, integrante de la Comisión de Constitución y Legislación, que es por donde pasó el proyecto de ley, explicaba de la siguiente forma. Vamos a escuchar entonces al diputado del Partido Nacional, Diego Echeverría. El Senado incluye las franquicias en el ámbito subjetivo de la ley. Esta nueva ley habilita que el operador inmobiliario actúe por intermedio de representantes legales, dependientes, agentes o cualquier otro vínculo contractual, lo cual es muy amplio. Se permite realizar contratos de colaboración o asociativos, celebrar franquicias, utilizar marcas y nombres de fantasía, así como realizar actividades complementarias. También queda prohibido percibir honorarios si no está habilitado o no se tiene un vínculo asociativo o agencia con un operador habilitado. El registro de operadores inmobiliarios estará en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y no del Ministerio de Economía y Finanzas. Los cursos para ser habilitados como operador inmobiliario pueden ser a distancia. En el caso de las personas jurídicas que actúen como operadores inmobiliarios, un representante tiene que cumplir con los requisitos de tal. Y por último, para los casos de personas que ya cumplían la actividad, se sacó la exigencia que en el año anterior esa experiencia sea ininterrumpida para que dentro del año pueda cumplir con los requisitos para inscribirse en el registro. Esto es una ley que es mejor que la situación actual, y por lo tanto, en aras de tener un instrumento legal que contemple y que proteja la actividad inmobiliaria, una actividad profesional, una actividad de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, pero repito, lo profesional, porque a veces cuando se hacen algún tipo de modificaciones se puede volcar esta actividad más a lo comercial y no es lo mismo, no es mejor ni peor, pero no es lo mismo. Son y media, así que vamos a hacer la pausa. Tras la misma, denuncias del diputado Nicolás, en este caso Viera, diputado del Frente Amplio por ese departamento, sobre incumplimientos por parte de este gobierno de la construcción de algunos puentes, de arreglos de ruta, y también el pedido de que comparezca en Colonia el presidente de OCE, Montero, porque está haciendo un desastre, dicen, en Juan Lacase, con el saneamiento, levantando todo, la gente no puede ni circular, y la intendencia no se quiere hacer cargo de los arreglos, y OCE tampoco. Vamos con lo prometido, antes de la pausa, vamos a escuchar a Nicolás Viera, diputado del departamento de Colonia. Dos temas: incumplimiento de algunas obras que él va a enumerar, se habían prometido por este gobierno y no se han hecho en el departamento, y la situación en Juan Lacase, en donde se pide al presidente de OCE que comparezca en Colonia porque manifiesta que en torno al saneamiento ha generado un desastre, impacto en tema de circulación, y no da respuesta en el arreglo ni OCE ni la intendencia de Carlos Moreira. Escuchamos a Nicolás Viera. La mayoría tienen que ver con obras de infraestructura, como por ejemplo el Puente Negro, ubicado en Villa La Paz, un puente de características patrimoniales donde se comprometió el Ministerio de Transporte a poder reconstruirlo para el uso turístico. Hace 4 años que la promesa está planteada, se nos habló de la posibilidad de coordinar con la Intendencia de Colonia algunos esfuerzos. Bueno, nada de esto ha ocurrido y por lo tanto pretendemos que se pueda por lo menos iniciar la obra que le permita a los vecinos de la región o de la zona este del departamento poder tener esta infraestructura a mano para poder disfrutarla. Otra de las obras que está votada por este Parlamento con recursos para poder llevarla a cabo tiene que ver con el puente sobre el arroyo Colla, a la altura de la ciudad de Rosario, en la ruta 2, para sustituir a un centenario puentes que existe, que sigue activo, pero que naturalmente necesita otra vía para no recargar el puente actual. Es una obra que tiene los recursos, como dije, y lo reitero, pero no existe ningún proyecto ni plan de ejecución para que esos recursos terminen transformándose en el puente que tanto se necesita. En un año donde además la ciudad de Rosario va a estar comenzando a celebrar los 250 años de su fundación, y sería una obra o un proyecto, en caso de que se pueda cristalizar en los próximos meses, de mucha importancia. Otra de las cosas que tampoco sabemos su fin, su objetivo y su paradero, tiene que ver con el Hotel Casino Carmelo, que se anunció con bombos y platillos, llamado a licitación internacional, y todavía nada se sabe, en un lugar que es un epicentro turístico como es la zona oeste de nuestro departamento. A la ciudad de Juan Lacase, donde se está desarrollando de manera desorganizada, sin planificación y de una forma muy complicada, la obra de ejecución de saneamiento para la ciudad de Juan Lacase. Se está construyendo la mitad del saneamiento y aquello parece un pueblo arado. No hay forma de resolver los pozos y la cantidad de situaciones que se han generado por una muy mala gestión, tanto de OCE como de la Intendencia de Colonia, que es la propietaria de las calles de la ciudad. Allí necesitamos urgente que comparezca el presidente de OCE a dar la cara y a dialogar con la comunidad, con las autoridades locales, con las fuerzas vivas, para saber cómo se va a seguir de ahora en más. Hay calles que hace 2 años que están intervenidas. Hay calles hoy, en esta semana, que se están levantando por tercera vez porque las dos anteriores quedaron mal hechas. Y la responsabilidad pasa de OCE a la Intendencia, de la Intendencia a OCE. Hemos intentado a nivel parlamentario poder recibir a las autoridades de OCE en la Comisión de Vivienda y Territorio. Por diferentes motivos eso no ha sido posible. Por tanto, lo que queremos dejar aquí sentado y pedirle al directorio de OCE es que vaya a la ciudad de Juan Lacase, porque nos preocupa algo mayor, que es las obras planificadas de desarrollo del saneamiento para otras ciudades del departamento. Si se piensa en ejecutar de la manera que se está ejecutando Juan Lacase, vamos a tener al corto plazo un departamento dado vuelta donde nadie se piensa ser responsable. Estuvimos en el Banco Central, se hizo la presentación de este lanzamiento que hace el Banco Central con 7 bancos privados, vinculado a Toque, con K, que es una propuesta de pago con QR a través del teléfono celular. Todavía son pocas los comercios que de alguna manera aceptan este pago, porque recién han empezado hace 2 días. La idea es ir creciendo. Carlos Hams, que es el CEO de este grupo de bancos privados que llevan adelante la propuesta, al respecto señalaba lo siguiente. Forma de pago que estamos lanzando, lanzamos en el día de ayer, que básicamente lo que ocurre es que se realiza un pago de cuenta a cuenta. El cliente que está comprando en el comercio se le debita el monto de la compra en su cuenta y se acredita en el mismo instante en la cuenta del comercio donde se realizó la compra. ¿Cómo se hace? Es a partir de la lectura de un código QR que se va a desplegar en los comercios. El código QR puede ser que se muestre en el POS, lo que se llama un código QR dinámico, o simplemente que lo tenga pegado en la estantería y el cliente, bueno, lo que hace es leer el código y en esa transacción pone el monto que le va a pagar al comercio. ¿Hay comercios donde ya está disponible esto? Son muy pocos porque lanzamos ayer. En realidad esto es un trabajo donde Urutec lo que provee es la carretera y después están los agentes que van a movilizar el mercado. Esos agentes son, del lado de la emisión, son los bancos y las instituciones emisoras de dinero electrónico, que algunos, ya hay 6 bancos que pusieron la aplicación en su billetera. Y después los adquirentes, que son los encargados de difundir esto entre los comercios. Y ya también hay 4 adquirentes que están aprobados por el Banco Central para que puedan empezar. Y en estos días van a empezar a colocarlo y a enseñarle a los comercios cómo se utiliza este nuevo medio de pago. ¿Qué es como un nuevo escalón del pago electrónico? Es una nueva modalidad que funciona en otras partes del mundo, con la diferencia respecto a las que existen actualmente, que básicamente son con tarjetas de crédito o tarjetas de débito, que está basada en el sistema de transferencias instantáneas. ¿Y por qué? ¿Qué beneficia, por ejemplo, al comercio este nuevo cambio? Para el comercio hay 2 ventajas. Una de ellas es la acreditación inmediata. O sea, a diferencia de otros medios de pago, la tarjeta de débito, el pago generalmente es a las 24 horas. En el caso de Toque es instantáneo. O sea, el comercio, una vez que el POS le dijo que la compra era correcta, puede entrar a su estado de cuenta y ver la acreditación de los fondos. Y el otro tema que también al pequeño comercio, aquel comercio que hoy no está digitalizado, le da la facilidad de que con simplemente pegar un código QR, ellos ya pueden recibir pagos electrónicos. O sea, no necesitan un POS, ni una conexión, ni el pago mensual. Entonces esto, en el mundo lo que ha permitido es que se integren muchos pequeños comercios, darle más capilaridad al mercado, que hoy no están recibiendo, reciben solamente efectivo, y esto es, bueno, es una forma de poder empezar a recibir pagos electrónicos. Te hablo también del tema de la inversión, respecto justamente a llevar y analizar aquello de que por qué algunos costos están también allí, por más de la virtualidad, porque eso también tiene una inversión importante. Sí, hay todo el costo de desarrollo del sistema, es un costo que invirtió Urutec, y después también esto tiene costos operativos, porque el estar con un medio de pago 24/7 requiere que uno tenga que tener, bueno, un sistema de control de los de la tecnología, gente operativa que analice las transacciones, gente que atienda reclamos, temas de conciliaciones. O sea, es electrónico, pero existe toda una parte de lo que nosotros llamamos back office que tiene que estar atendiendo este sistema y que le agrega un costo, que ese costo en esta primera instancia va a ser absorbido por Urutec, y a medida que vaya creciendo el volumen transaccional, bueno, eso de alguna forma se va a ir amortiguando. ¿Esto debería eliminar esos comercios que prefieren no usar el POS por los gastos de comisión y demás? O sea, ¿les da una alternativa para ese caso? El sistema va a tener una comisión. O sea, los adquirentes, cuando negocien con los comercios, le van a plantear una comisión, y eso es libre, cada adquirente tendrá su política comercial. Lo que sí no van a tener, en el caso de que sea un QR estático, el pagar por un POS o el tener que abonar una línea para que ese POS se pueda comunicar con el switch transaccional. Va a tener un costo. En realidad se lo preguntábamos nosotros al tema vinculado a la inversión, porque dentro de la reunión, HAM de Urutec, que es la empresa esta que tiene a los bancos privados más importantes del país, decía que a veces hay críticas o quejas de que las comisiones terminan siendo altas, teniendo en cuenta que se trata de actividades virtuales. Y él decía, bueno, pero siempre tras esa actividad virtual hay una actividad física y contratación de personal para realizar los trabajos que corresponden al seguimiento, a establecer que ese servicio esté las 24 horas del día durante los 7 días de la semana funcionando. Entonces hay allí un gasto que él, para lo que no lo dijo en la nota, pero sí lo hizo en la presentación, habló de unos 3 millones de dólares para el desarrollo de este sistema y $1 millón de costo anual del servicio. Un servicio que en algún momento amagó hacer el Banco Central por sí solo, y los privados dijeron no, lo hacemos nosotros, y negociaron los bancos privados con el Banco Central, y finalmente se hizo por parte de Urutec, que reitero, Carlos Hahn es su CEO o su CEO, si ustedes quieren, que de alguna manera explicaba este tema. Habló también el presidente del Banco Central, pero habló de otras situaciones, del sistema de pago, sí, de algunos proyectos del Parlamento, y nosotros le preguntamos por temas vinculados a el tipo de cambio, el dólar, tanto el aumento que hubo ahora como también las denuncias sobre el atraso cambiario. Y también lo consultamos sobre algunos temas vinculados a lo que tiene que ver con proyectos de ley en el Parlamento. Por ejemplo, la ley que estableció la posibilidad de los cheques virtuales. Y también en el tema seguridad, más allá de ciberdelito, que fue el proyecto de Sebastián Kahl, el diputado de Cabildo Abierto del sector Adelante, que terminó siendo aprobado. También lo que tiene que ver con la propia propuesta del Banco Central de que se pudiera levantar el secreto bancario cuando existen movimientos extraños que pueden estar hablando de una actividad delictiva y esa información pueda ser compartida por el banco que está siendo afectado con los demás bancos para alertarlos. Esto por ahora no se podía hacer debido al tema del secreto bancario, pero ahora se va a poder compartir esa información cuando existan este tipo de sospechas. Vamos a escuchar lo que decía Washington Rivero sobre esto. Bueno, la sensación de que Uruguay va acompañando los procesos que ocurren en todo el mundo los sistemas financieros están cada vez dotados de mayor tecnología y en Uruguay desde el Banco Central y con el acompañamiento del sector privado venimos potenciando ese proceso con todas las seguridades que ello requiere para los ciudadanos y sobre todo bajo el entendido de que estamos creando nuevas facilidades para hacerle la vida más fácil a nuestros compatriotas. ¿Cómo ha sido la evolución entonces? Bueno, nosotros presentamos dos hojas de rutas, dos planes, uno de 2020 a 2022, otro de 2022 a 2025 que está en curso. Nos planteamos una serie de metas. Las principales, por ahí para resumir, es la instantaneidad en las transferencias entre personas. Hoy los uruguayos podemos transferir dinero de una cuenta a la otra en bancos distintos en forma instantánea a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, en forma gratuita por debajo de 1.000 pesos por operación. Y a partir de ahora podemos empezar a pagar con transferencias a través de un código QR utilizando nuestro celular de una manera mucho más cómoda, mucho más eficiente para los comercios y mucho más accesible a toda la población. ¿Qué lectura han hecho del acompañamiento de la normativa por parte del Parlamento que ha tenido que acompañar justamente con algunas leyes respecto a esta virtualidad? Bueno, nosotros en primera instancia los cambios que hemos llevado adelante son de carácter normativo interno. Sí presentamos al Parlamento algunas leyes vinculadas a la digitalización de cheques que el Parlamento con mucha receptividad lo aprobó en forma bastante rápida. Eso ha permitido que hoy el cheque sea un instrumento de un uso mucho más eficiente, aun cuando está cayendo en desuso el uso del cheque al día, digamos, en lugar de las transferencias. Pero claramente todo el Parlamento y en particular los legisladores del Partido Gobierno han tenido siempre una receptividad muy grande con nuestros planteos. ¿Qué le dice el banco a las personas que todavía tienen temor por el riesgo de fraude o de robo directamente? Que sean cautos. En cualquier actividad económica, y más cuando uno está en juego los ahorros de uno y el producto del trabajo, que es el salario o la jubilación, tiene que ser cauto. Siempre ser precavido, pensar dos veces y utilizar la forma de pago que a su criterio entienda más segura. Nosotros apuntamos a que la tecnología acompañe el proceso, a que sea cada vez más eficiente, pero sin forzar ningún tipo de proceso. Los cambios culturales se van dando a medida que la gente confía en los sistemas, por lo cual, ante toda duda, siempre ser cautos, y si no, consultar en su banco o en el propio Banco Central. ¿Y estas nuevas formas de pago dan garantías de cobertura? Vamos paso a paso. Cada cambio, cada desarrollo que damos en tecnología va acompañado de cambios en la seguridad. El Parlamento recientemente aprobó una ley de ciberseguridad que da un marco distinto al que había antes. Claramente las modalidades delictivas también van mutando y adaptándose a esos cambios tecnológicos y el Banco Central y todo el sistema financiero está ocupándose. Se aprobó también el proyecto que ustedes se planteaban desde el Banco Central respecto a la información entre los bancos, en este caso levantando el secreto bancario en la jornada de ayer. Claro, sí, el proyecto de ciberdelito, de ciberseguridad y le da un marco a las instituciones para poder intercambiar información en forma excepcional sobre prácticas fraudulentas o alejadas de la honestidad, digamos así. Y eso es un marco que le va a ofrecer más seguridad a los usuarios del sistema. Antes de seguir con Washington Rivero, respecto a un comentario que me hacían en relación a que el día 17, que es lunes, estoy sacando el cálculo, hoy estamos a 13, 14, 15, 16, martes. ¿Es el lunes 16? No, el 17 dijeron, ¿no? Entonces, martes. La Universidad de la República finalmente va a establecer lo que nos decía Rodrigo Arín. Arín nos decía que iba a ser esta semana, se ve que no llegaron, va a ser martes que viene. Que van a establecer las materias que van a dar finalmente vinculadas a carreras universitarias en Colonia y Soriano. Lo que sí es claro es que no se va a poder construir con el dinero que se ha dado, más allá de alguna tosudez que, reitero, se ha dado en el Parlamento. Creo que la persona además que nos mandaba este mensaje, Blanca, lo que nos quería dar es la fecha, porque la fecha es el 17, creo que era lo que nos quería aclarar sobre lo que habíamos sacado de Ari. Que además le agradecemos que nos confirme eso. Pero digo, lo que es claro es que no va a ser parecido a ninguno de los otros centros descentralizados que tiene la universidad, la regional este, la regional del litoral, las distintas regionales, porque el dinero ha sido muy, muy poco. Desen cuenta ustedes que ya hemos contado que, por ejemplo, una de las cosas que se establece la propia estructura de creación de estas regionales por parte de la universidad es que los profesores que terminan trabajando en esas regionales se tienen que radicar en el lugar, en el departamento. En este caso, en Colonia y Soriano, como van a ser materias algunas dadas y otras no, va a ser imposible que se radiquen los profesores porque no hay una carrera como para que tengan las horas docentes, por ejemplo, como para poder sobrevivir en ese departamento. Vamos a ver qué termina pariendo. Es una primera intención, un primer acercamiento que se da. Veremos si finalmente se puede crear en algún momento una regional del suroeste, que vendría a ser la zona de Colonia y Soriano. Pero para eso el presupuesto quinquenal del próximo gobierno tiene que dar más dinero. Washington Rivero, presidente del Banco Central, también habló de inflación, del dólar, de los pedidos que se han hecho de intervención por el atraso cambiario. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del Banco Central sobre esto. Y así informado nuestros informes de política monetaria, lo más relevante para nosotros es que la inflación sigue en el rango, que nuestras mejores proyecciones o nuestra proyección al día de hoy es que va a seguir así durante los próximos 24 meses y que las expectativas de los agentes de mercado y empresarios están alineados con esas proyecciones. ¿Este es el nuevo equilibrio o se puede esperar que baje un poquito más? Trabajamos todos los días para que la inflación esté en el eje del rango, que es 4,5%. ¿El repunte del dólar tiene alguna lectura? Los mercados es consecuencia de flujos financieros en todas las economías emergentes. Uruguay es parte de ellas y no está ajeno a esos vaivenes financieros. La idea sigue siendo no intervenir, lo digo porque ayer en la discusión de la rendición de cuentas en el Senado, el senador Mario Vergara volvió a pedir que el Banco Central intervenga cuando se trata de un mercado bursátil. Dijo que en realidad si no es un mercado profundo, donde hay especulación, es bueno que el Estado esté interviniendo. El Banco Central no renuncia a ningún instrumento de política y las intervenciones son uno de ellos. Para que el Banco Central intervenga tenemos que observar en el mercado una volatilidad extrema o un evento extremadamente inusual y que no responda a los fundamentos de la economía uruguaya. La economía uruguaya hoy es extremadamente estable, estamos captando inversiones. Recientemente el gobierno emitió un bono a largo plazo con unas tasas excepcionales, tal vez las más bajas, el spread más bajo de la historia en relación a los bonos americanos, con lo cual no vemos hoy condiciones como para intervenir. Dicho eso, como hemos dicho siempre, el Banco Central, dentro de su herramental de políticas están las intervenciones y si entendemos que corresponden las aplicaremos. No vemos hoy justificación para hacerlo. Si el dólar sigue en esta tendencia, ¿puede afectar el objetivo de inflación? Las ventajas del tipo de cambio flexible es que el dólar sube o baja y se ajusta a las condiciones del mercado. Es lo que estamos viendo hoy. Repito, no vemos un escenario de una incertidumbre o un evento de tal naturaleza que amerite intervenir. El día que Álvaro Delgado habló del tema Astesiano, dijo que no tiene temor de que Astesiano finalmente, si pasan estos 6 días y Fiscalía no apela y queda en libertad anticipada, pueda decir algo que sea inconveniente para su campaña o para él. Habló también de las reuniones de Ojeda con la calle Pou. Dijo que él también las tiene, pero no las sube a internet. Con respecto a eso no tengo nada que comentar, lo decía de la justicia. El tema más complejo del gobierno 4 de febrero de octubre, no tenga duda que fue la pandemia. Con respecto al tema del discurso contra el Frente Amplio, de hoy el semanario Busque habla, está endureciendo el discurso. No, estamos diciendo las cosas que nos parece que la gente tiene que saber, ya que no hay instancia donde los candidatos participan porque el candidato del Frente no viene, o no hay debate porque ya ha anunciado que no va a haber, por lo menos hasta en el balotaje, después es legal, me imagino que la ley no la van a incumplir. Poder decir las cosas porque no somos lo mismo, porque uno va para un rumbo hacia el futuro, como vamos nosotros, asegurando desarrollo, reinversión, empleo, descentralización, libertad, certezas, y como lo otro, volver al pasado. Y no hay temor porque que Senadora Libertad pueda divulgar alguna información. Había anunciado que quería publicar un libro. No, yo, por mí no. ¿Se hace autocrítica de ese proceso? La verdad, en serio, se actuó y la justicia actuó, así que no tengo más comentarios. ¿En ese caso podría tener influencia en las elecciones, la campaña? Yo creo que la justicia ya la hubo acá, así que es un tema ya... Cuando la justicia habla, después de eso hay que acatar. Puede gustar o no gustar, pero hay que acatar. ¿Cómo ve en la reunión que tuvieron el otro día? ¿O queda con la calle que se pintaron para otro partido? Sí, son reuniones sociales. Para otra parte. Para otra sección del informativo. ¿No ve que hay un poco de cercanía así entre los Oreos y la Tesis? Sí. La verdad que se le preguntan a ellos, tienen buena relación. Yo vengo con los Gira, nos hemos reunido muchas veces, con Manini nos hemos juntado a almorzar muchas veces, con Mire nos juntamos muchas veces. La única diferencia es que no subo la foto. Está en este segundo piso, habla de como hablaba Jorge Valle, por ejemplo, hace mucho, o sea, un salto cualitativo. ¿Su gobierno sería un salto cualitativo? Yo creo que es un paso al desarrollo. Sí. ¿Cómo eso es? Esto no es más de lo mismo, mejor de lo mismo. Esto no es continuidad. Sobre lo que hicimos, sobre correcciones que hay que hacer, sobre todo un piso muy sólido que lo deja este gobierno, a diferencia de lo que dejó el Frente Amplio, poder avanzar a ser el país más desarrollado de América Latina. Pero más mano de obra, por ejemplo, el tema de ser un país, seguimos vendiendo hacia el primario. Más inversión, más competitivo, más agregado valor, más empleo, más certeza, más rumbo, tranquilidad. Y Ojeda dijo que está pensando seriamente en adoptar una mascota. ¿Usted en qué está pensando seriamente? Yo tengo tres mascotas y estoy pensando cómo hacer para comprarle la comida todos los días a las tres mascotas, pero no, estoy pensando, ¿saben qué estoy pensando seriamente? Y la responsabilidad que implica ser candidato al Partido Nacional y que la gente tiene confianza y ser electo presidente de la República. Ahí le contestó un poco Ojeda, si Delgado tiene problemas para darle comida a la mascota blanca, nosotros que... con los perritos que tenemos. Bueno, nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y siguen Mañanas de Radio. Hasta luego.